para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Enrique Iglesias será reconocido como el mejor artista latino. El cantante español fue elegido como el más sobresaliente de todos los tiempos por la revista especializada Billboard. Recibirá el galardón por este logro en la ceremonia de los premios este 21 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.